quien por los pobres murió. Aquel rostro juvenil que la selva boliviana encontró muchas mañanas de barba negra y fusil, aquel simple pastoril de la causa que bebió, del libre que incorporó, lleno de amor y de fe, ese era Guevara el Che, que el yanqui no arrodilló, aquel que nació en Rosario como algo que Dios destina y que estudió medicina en bien de los proletarios, aquel que vio necesario. 9:30 y seguimos en este homenaje al Che Guevara, ¿cómo que no? Con la música, Manu. La música de Saúl Huenchul, milonguero él, patagónico, y bueno, música de negro justamente como la milonga para homenajear al guerrillero heroico. Saludamos a Fernando Esteche. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Un gustoso hablar con vos. Bien, bien. En el día de ayer se hubiesen cumplido 92 años del nacimiento del Che Guevara. A vos como militante, ¿cómo sintetizarías? ¿Qué representa el Che? No, el Che es, me parece, qué sé yo, es para mí ha sido una fuente de inspiración y creo que para mi generación y en general para la militancia popular antiimperialista es una referencia, una fuente de inspiración permanente. Tanto su trayectoria de vida como sus reflexiones políticas, sus aportes teóricos, doctrinarios. Me parece que es una referencia ineludible para cualquier militante. Bien, bien, bien. Acá me piden que te pregunte también por Güemes. Bueno, justamente estamos homenajeando, se ha trasladado el feriado, pero también hay que ir haciendo toda esa, a ver, ese estandarte de los héroes patrióticos. Estamos hablando de guerrilleros, vos sabés que Güemes para mí es uno de los próceres, como se dice en la historia argentina, más interesantes, junto con Padilla, el marido de, el que era el compañero de Juana Zurduy. Me parece que son los tipos que además que sin ellos no se hubiera resuelto la guerra del norte, así que son claramente, son en el caso de Güemes además un estadista. Así son referentes para todos los que abrevamos en el nacionalismo. Fernando, hay una causa judicial que ahora está trabajada por algunos medios, otros buscan desconocerla, que tiene que ver con el espionaje. Vos estuviste como preso político en varias etapas, pero te tocó estar también en una causa que realmente, ojalá algún día se llegue a ver qué pasa, ¿no? Con este memorándum con Irán, ¿no? Vos estuviste preso. Y realmente, sí. Bueno, hemos estado visitándote y ahora nos enteramos que nos han escuchado, ¿no? Que, hay que ver las pruebas, pero que es algo que a mí realmente no me sorprende. Aunque esto hay que poder visibilizarlo y poder discutirlo. ¿Qué puedes decir de estas causas que están habiendo? Sí, primero, que lo hablaba con vos en alguna oportunidad fuera de aire cuando salió esta noticia, en términos oficiales lo único que hay concreto es lo de Cristina Kirchner, la citación que hizo el juez Villena, ¿sí? Sí. En términos de conocimiento oficial. Todo lo demás son trascendidos que yo creo que quedan cortos, ¿no? Tanto los listados como los modus operandi, como distintas cuestiones, pues se quedan cortos respecto de lo que nosotros en la cotidianidad intramuros podemos reconstruir. Estando ustedes de visita en el cuartito ese tan particular en el que nos visitaban, ese cuartito, vos sabés que era una de las esquinas del módulo, no sé si te acordás dónde nos juntábamos. Sí. Ese cuartito, antes, cuando nosotros ingresamos al módulo, estaba inoperable, no se usaba, estaba con la puerta sellada y demás. Y lo acondicionaron, lo pintaron, digamos, y le hicieron darle estufa, le pusieron unas sillas, a los efectos de que nosotros recibiéramos determinadas visitas, no cualquier visita se recibía ahí. Algunas visitas se recibían ahí y las otras visitas se obviamente yo descuento que eso estaba, lo descuento además porque el propio personal penitenciario, cuando venían de Dirección Nacional a hablar con nosotros, nos planteaban no hablar en ese cuartito y con gesticulaciones hacia las esquinas del techo y demás, planteando la posibilidad de que estuviera con escuchas. Y la otra manera de recibir a las visitas era en la esclusa, que es un espacio, un pasillito que va de una reja a otra reja para ingresar al pabellón, que tiene de un lado, tiene una reja de pared, otra reja de pared, de un lado una pared y del otro lado lo que llamamos la pecera, que es el lugar donde están los senadores, abierto, o sea, lo que sería una pecera de radio, media un vidrio, que es una suerte de panóptico de los senadores, que ahí yo siempre digo, ahí con un estetoscopio o solamente prestándote atención y sin tener ruido en la pecera, escuchaban todas las conversaciones. Sí. Ahí era muy habitual que lo pusieran a Oscar Thomas cuando lo iba a visitar Ubeira, que él denuncia el otro día en la tele el tema de que tenían información de maniobras judiciales previas a que ellos pudieran hacer las maniobras judiciales. Eso era más que evidente que estábamos escuchando. Después todo el mecanismo de seguimiento, de filmación permanente, a cualquier movimiento que cualquiera de los internos de lo que era. Hay una cosa que se llama el programa IRIC, que es más allá del nombre y de la sigla y lo que signifique, es el invento con el que Maíquez construyó, Maíquez el mayor, el Juan Bautista, a través de, creo que su hermano, el que era de política penitenciaria, y Emiliano Blanco, construyeron la noción de presos políticos. Y todos los presos políticos quedamos en el pelotón de éramos los en la jerga interna llamados presos IRIC. Eso es lo que facilitó el alojamiento de todos nosotros en pabellones comunes, en pabellones de comunes entre nosotros, por lo cual facilitaba también la cuestión de cualquier seguimiento que quisieran hacer. Bueno, Por lo demás, lo que sí... Vos recibías las visitas con Julio De Vido, recordemos, en Marcos Paz, entre otros, ¿no? En un momento, porque vos sabés que eso también lo explicaba la vez pasada, que el IRIC, el concepto es de reducción de índice de corruptibilidad de los penitenciarios. Entonces, en el programa IRIC, desde el punto de vista estatutario, formal, los que podían ingresar eran las personas de altos recursos o el concepto de poder residual que usaba Irursum, en la doctrina de Irursum, eso se aplicaba al IRIC. En mi caso, cuando yo ingresé como detenido, no aplicaba ni a las posibilidades de corromper a nadie porque no tenía espalda financiera, no tengo espalda financiera, ni poder residual. Entonces a mí me alojaron, además por otras cuestiones, primero en un pabellón de ingreso, lo que se conoce como la villa, y después en un pabellón común. Muchos meses después, promediando 6 meses después, me incorporan al IRIC, no porque mi personalidad o mi condición individual se ajustara al programa, sino porque hicimos una presión política muy grande y yo quería incorporarme a las condiciones de detención del conjunto de los presos políticos. Bien. De ahí intervinieron organismos de derechos humanos, intervino mucha gente para lograr eso. Por eso, durante un año y medio después estuve alojado con Julio. Vamos a ver cuáles son los avances en la causa esa, que bueno, la escuchaba ayer también a Garrigós de Reori, que es la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal, que dijo que todavía no había avanzado sobre, bueno, ver las pruebas, ¿no?, de todo este alambramiento, como se le decía, para escuchar a los dirigentes. De hecho, ayer Alberto Fernández decía, yo también estuve de visita. ¿A quién fue a ver Alberto Fernández? Mira, yo con Alberto estuve junto con él visitando a Milagros, allá en el norte. Sí. Que eso se visitaba abajo en un patio. No sé si estuviste vos en Jujuy, Lucas, que también siempre visitás presos políticos. Eso se visitaba en una suerte de patio, de patio bajo árboles y... No sé qué. O sea, que coincidiste en la visita a Milagro con Alberto. Sí, eso fue en, no me acuerdo si era una Navidad o un Año Nuevo. Fuimos en Navidad estuvo Alberto o en Año Nuevo y en la otra fecha estuvo el otro Alberto Rodríguez. Sí, recuerdo. Y yo pasé la fiesta con la flaca, así que estuvimos ahí coincidiendo. Sé que Alberto después fue a Ezeiza también. Me parece que a ver a los dueños de C5N, no fue a ver a los presos políticos, sino fue a ver a los perseguidos políticos, a los empresarios. Bien. Pero las condiciones eran las mismas, es decir, a donde Cristóbal o Fabián recibían visitas era el mismo lugar donde las recibía eventualmente Amado o Juan Piechiavi o Ricardo Jaime. Quiero tu opinión de esta causa, que sí, bueno, ya hay querellas, se ha presentado tanto Cristina como Larreta, Santilli. Larreta sigue diciendo que él cree que no tiene nada que ver, que todo esto es un blef. Ahora, se han presentado, no es que son querellas, las tienen que aceptar como querellas. ¿Todavía vos decís que no se ha presentado como querellante Larreta? Cristina, yo entiendo que sí, está avanzado, pero Larreta se presentó, pero no sé si está aprobado como querellante. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿quién es el juez Villena? Porque ahí está también... Esa es la otra discusión. Claro. A mí me parece eso muy interesante, me llama la atención. Primero, en dónde aparecen estas las escuchas. Vos fíjate que lo que dispara esto es el aparente temor de algún agente de inteligencia de los que nos estuvo espiando. No os digo en primera persona del plural, porque hay decenas de miles de espiados, ¿no? Aparentemente con ese temor, él presenta una grabación de lo que es una escucha de su jefe impartiéndoles órdenes a ellos. Uh-huh. O es muy Berreta el esquema de inteligencia que hace que un agente pueda grabarte impartiendo órdenes muy al borde de la legalidad. Me parece ahí ya ahí me parece una génesis medio compleja, salvo que sea el dólar ese que uno se guarda, si un seguro de vida acordado, y que esa grabación haya sido pergeniada en el momento mismo de la operación, como fase 2 o fase 3 de la misma operación. El juez Villena es un tipo que se está blanqueando. El juez Villena, Lomas de Zamora, absorbe prácticamente todas las causas de narco del aeropuerto. Sí. Y es un tipo que trabajó estrechamente con Macri, estrechamente con el gobierno macrista, y además que estuvo blanqueando todos los desastres que hizo el servicio penitenciario en todo lo que es Complejo 1, Unidad 31, Unidad 34 y en Ezeiza. Villena es un hombre de Macri, puesto por Macri, además promovido por Macri, uh-huh, o por Garabano, y que ahora me parece que lo que está haciendo es en todo este juego contra de George, en toda esta cuestión de las escuchas, es la pretensión de lavarse, cuando si se tira bien de la soga, me parece que termina también siendo imputado. No está la cuestión esta de si autorizó o no autorizó él la escucha el seguimiento sobre el Patria. Claro. Sí, a ver, recordemos que él acepta el seguimiento del Patria en el marco del G20 porque supuestamente era para buscar anarquistas o militantes antisistema que podían ser un riesgo para la seguridad nacional. Ese era el argumento del juez Villena. Sí, eso fue en principio, eso incluso lo planteó públicamente, después lo niega, ahora lo niega. Santa Cristina, frente a Beraldi, él lo negó eso. Él dice que no autorizó el seguimiento, a pesar de lo cual Martínez de Giorgi tiene un documento en que se autoriza el seguimiento, no del juzgado. A pesar de lo cual, ese documento del juzgado, que tiene un número de emisión, no figura en sistema. Es una suerte de expediente con numerado donde ese número se salta del sistema. Una cosa muy curiosa, lo que da cuenta de que claramente hay ahí una operación de inteligencia, digo que hay manos metidas. Sí, sí, sí, hay como una cuestión de inteligencia ahí que uno tiene que terminar de entender de cómo viene la cosa, porque aparte está este Verdura, ¿no? Este narco, que bueno, cuentan que lo agarran, que lo agarra Villena y que a partir de ahí se empieza a tirar la piola. ¿Es así, Fernando? Sí, yo no me metería, no, la verdad que no puedo meterme mucho. Lo que sí sé que Verdura es un tipo que estuvo operativo todo el tiempo. Lo que ellos te presentan como una captura, muchas veces son negociaciones. Claro, una captura hollywoodense, vos decís, bueno, ¿cómo fue esto, no? Sí, por eso te digo, para mí esto es una nueva operación de inteligencia que hay que ser cuidadoso con no estar produciéndola nosotros mismos, es decir, lo que claro, actuando nosotros como ellos quieren que actuemos, porque no nos olvidemos que los jueces que intervienen en esto son los peores. Claro, y por eso quería charlar con vos, porque sabés que el otro día lo charlaba con el diputado Valdés, Eduardo Valdés, que él decía, las dos causas más importantes están en Dolores y en Lomas. Y me dejó picando esa idea, porque no puedo comparar a Ramos Padilla con Villena. Y él decía que no lleguen a Comodoro Pi, porque Comodoro Pi es la impunidad. Qué complejo, ¿no? Porque acá hay que investigar lo que ocurrió durante el macrismo. El tema es con qué jueces.